¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la milita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas nochecitas. No tenía que decir eso, ¿no? Porque nos estás escuchando quizás en otros horarios, al mediodía, en Mar del Plata, en Andalgalá, en El Bolsón, bueno, en un montón de radios que algunas de ellas tuvimos la suerte de estar con algunos de los compañeros que hacen esas radios todo el tiempo. Este fin de semana nos encontramos aquí en Buenos Aires y nos volvimos a sentir orgullosos de pertenecer a la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás, Euge? Sí, la verdad que se siente orgulloso pertenecer. ¿Orgulloso u orgullosa? Orgulloso no, y orgulloso. No empecemos con eso. Bueno, la policía del género. Claro, bueno, hablando de género. Hablando de género, sí. Sí, sí. Tanto que se ha hablado sobre el caso que se dio en La Pampa de, bueno, No hace falta presentar demasiado, el violador que sale de la cárcel, que se casa con su víctima y que la termina matando. Perdóname, es como que hay está la moda en un punto del género, la moda en el sentido de que todo el mundo cree que sabe, que se han dicho montones de cosas, algunas son acertadas, pero muchas otras son barbaridades y además muchas veces se termina corriendo el eje. No, es re triste porque cuando hace unos días escuchábamos la noticia de que los jueces habían brindado el perdón a Marcelo Tomaselli para que pudiera casarse con Carla Figueroa, las personas que trabajamos en género, digo, la verdad es que en el ámbito del laburo de género con las compañeras decíamos, qué cagada, la va a matar. O sea que era algo absolutamente anunciado, ¿no? No, uh-huh. No es... Por lo menos no nos sorprende, digo, a los que laburamos en esto no, claro, nos sorprende que haya sucedido. Era lo que iba a pasar, uh-huh, porque es lo que pasa en estos casos. Claro. Entonces la verdad es que es muy tremendo, ¿no? Porque además... Es muy tremendo porque no sirve pensar a Marcelo Tomaselli como una bestia y poner solamente en él todo lo malo que tiene la violencia de género, ¿no? Porque en realidad lo que hay que pensar también es qué les pasa por la cabeza a estos jueces, digo, qué les pasa por la cabeza, qué les pasa, qué les pasa, en realidad está claro lo que nos pasa que nos atraviesa el patriarcado absolutamente todos, uh-huh, atraviesa el patriarcado todas nuestras instituciones, la educativa, la judicial, la salud, todo, digo, esto es algo que todos conocemos, ¿no? Cuando las pibas se van a revisar y son chiquititas y están embarazadas, el médico le dice, claro, ahora te pones mal, ¿no? Seguramente que antes cuando te divertiste no te... Digo, estas cosas, ¿no? Que el patriarcado nos atraviesa, claro, en lo cotidiano, en cada momento de nuestra vida y también hacernos cargo de la mirada de la mirada patriarcal que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando en la calle se escucha, y bueno, pero también ella, ¿por qué lo perdonó? También ella, ¿por qué lo iba a ver a la cárcel? Digo esto, ¿no? Empezar como a tratar de pensar en problematizar esta situación y hacernos cargo de desarmarla, ¿no? Algo que es tan difícil. Vos decías recién que muchos creemos saber de género, ¿no? Y la verdad es que desarmar el género no tiene que ver... No te incluía, por cierto. No. Así es, igual, en eso de la creencia falsa. Igual todos tenemos un largo trabajo por delante, me parece. Vos, yo y todos. Uh-huh. Todos y todas, si querés. A mí mucho no me interesa el todos y todas. Me interesa mucho más cómo cada uno de nosotros pone en cuestión un montón de cosas y las desarma. Y no se desarma diciendo los, las, compañeros, compañeras, todos y todas, buenos días, señoras y señores, y etcétera, etcétera, sino que se desarma tratando de pensar cada minuto de nuestra vida, cómo la vamos viviendo y cómo vamos actuando, ¿no? Con respecto uh-huh. a este patriarcado que lo tenemos inscripto en el cuerpo, en nuestras prácticas, en nuestras ideas, en nuestras emociones, en la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Vos sabés que el otro día cuando escuchaba el testimonio que unos colegas lograron grabar de la víctima unos meses antes, en mayo, la chica dice, yo no quiero estar con él, me amenaza, me dice que se va a suicidar en la cárcel y eso hace que yo esté con él. Y me preguntaba qué hay en ese mensaje que la sociedad no quiera escuchar, porque evidentemente estamos ante un caso en el que la víctima advirtió de una y mil maneras. Digo, si yo te digo, no quiero hacer este programa, yo salgo mañana y digo, no quiero hacer este programa, lo hago porque Uge me amenaza y como y como tengo miedo, lo hago el programa. Entonces vos ves que al miércoles siguiente yo vengo y hago el programa y aparento felicidad. Digo, habrá oyentes que puedan pensar, y viste, al final le gusta que lo amenacen. Pero me parece que lo más lógico sería pensar que estoy simulando una situación porque estoy bajo amenaza. ¿Y qué es lo que hay en ese mensaje cuando está dado tan claramente por la víctima el mensaje que nuestros oídos no quieren escuchar? Sí, lo puede estar dado por la víctima en un momento determinado, en un momento del círculo de la violencia que tiene que ver con... 3 meses antes, digo. Pero con el momento en el que acaba de pasar, o digo, hacía poquitos meses que él la había violado. Después viene la otra etapa y así, y es complejo porque las personas víctimas de violencia de género están en situación de vulnerabilidad absoluta, porque no te olvides que fueron años y años y años y años de sufrirlo, y años y años en que se fueron, digo, cada vez vulnerabilizando más uh-huh. y llegando al punto de estar todo el tiempo pensando cómo hacer para que ese otro no se enoje, para que ese otro no la castigue, para que ese otro no, digo, y hacen y hacen y hacen y hacen cosas todo el tiempo sí. y nada alcanza, lógicamente, porque no tiene que ver con lo que ellas hagan. Uh-huh. Bueno, somos La Retaguardia, hacemos este programa desde hace 8 años y como te decíamos hace un ratito, al comienzo de este programa, nada más hace un par de minutos, estamos orgullosos de salir en muchos otros lados, en muchas otras regiones del país, con radios más que amigas, hermanas. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar, en Facebook y en Twitter, La Retaguardia, periodismo social.

¿Qué te vas si a veces, a veces en la retaguardia pasamos noticias que parece que tienen dos siglos. A ver, ya está. Ya te enojaste, ya te hicimos separador. No te enojes sobre el enojo porque vas a motivar un eco permanente. Bueno, bueno, ya está. Listo. Bueno. ¿Con qué escúchame, seguimos? Escúchame, Tele. Dale. ¿Te acordás allá de la conquista del desierto? Segunda mitad del siglo XIX. Sí. 14.000 muertos de los pueblos mapuche y tehuelche. Sí. ¿Sí? 14.000 muertos, muchísimos más esclavizados, madres separadas de sus hijos, digo, todas esas cosas que ya conocemos. Uh-huh. Que afortunadamente conocemos, ¿no? Porque la verdad es que así se repartieron 42 millones de hectáreas de tierra. Sí. ¿Sí? Un puñado de personas. Uno de los beneficiarios de esa repartija fue un señor que se llamaba Antonio Harriet. Uh-huh. ¿Sí? Hoy los herederos de Antonio Harriet... Golfista, ¿no? Apellido de golfista. Es uno de esos... No, de, de golfista no, de polista. Es perdón. Uno de esos apellidos, ¿viste? De bueno, polista, de polista. Bueno, no importa. Los herederos de ese señor tienen hoy 50.000 hectáreas en Misiones. Sí. ¿Sí? En esas tierras, obviamente, derivaron árboles que tenían cientos de años. Ajá. Regaron todo de agrotóxicos, uh-huh. como les gusta hacer. Sí. Plantaron pinos, porque son dueños de una empresa forestal. No Solanas. No. Los pobladores que resisten a esta empresa y sus prácticas... Porque obviamente imagínate que los agrotóxicos hicieron que las aguas que la gente consume estén contaminadas, que se hayan generado un montón de nuevas enfermedades que antes no existían, y hay un montón de pobladores que obviamente resisten. Uh-huh. Lo que ya conocemos, lo que escuchamos todo el tiempo en Santiago del Estero, en otras provincias también, sí, con sí, los sí. movimientos campesinos, lo de siempre, sí. amenazas, presiones psicológicas... Puede cambiar Sustos, del otro lado ataques. Si hay más o menos organización, bueno. Eso es lo que puede cambiar, ¿no? Pero las maneras son siempre las mismas. Hace menos de un mes, una patota de esta empresa, que se llama Harriet S.A., prendió fuego una casa de uno de los pobladores, uno de los referentes de la comunidad guaraní, Alecrín, en San Pedro Misiones. Uh-huh. Nada, lo que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Una noticia más. Llega una patota de la empresa y a esta gente que hace decenas y decenas y decenas de años que viven en sus tierras y que las cultivan y que las trabajan y que crían a sus animales, al igual que hicieron sus papás y sus abuelos, les prende fuego la casa, los amenazan, les pegan, los atacan, los bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Bueno... Una noticia de esas que por repetidas no vamos a dejar de dar. Si querés más datos, léelo en nanred.org. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar... Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos referidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Niña Eugenia, ¿nos vamos yendo? ¿Niño Tevele? ¿Qué? ¿Nos vamos? Ah, nos vamos, ok. Pensé que tenías alguna otra propuesta, pero veo que no. Yo voy a seguir con mi... virus intestinal. Debo decir que he soportado todo el programa sin irme en la mitad, lo que es todo un una suerte, y después de dos días de no comer nada era lo menos que esperaba, ¿no? No tener que salir corriendo. Yo te acompañaré comiendo diversas cosas que me vas a envidiar. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Si te quedás en la retaguardia, escuchás El Desbarranco. Si estás en Residencias de Mar del Plata, viene ya López Foresi. Si estás con los amigos de La Negra del Bolsón, te mandamos un gran abrazo y te dejamos seguir con la programación. Lo mismo con los amigos de Andargalá. Se sumó la gente de Cutralcó, de Radio... La Revancha. La Revancha de Cutralcó. Así que les mandamos un gran abrazo a la todos. La colectiva. Y a cada uno de FM los que FM El Monte. Bla, bla, bla.